A estar charlando seguramente y le doy la bienvenida a este programa a la hermana María Esther Cortabarría, responsable del Santuario San José. Hola hermana, ¿cómo le va? Gaby Torres la saluda, bienvenida. Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás vos? Muy bien, con sí. Calorcito por acá, ¿cómo está por allá? Sí, una tarde linda, pero sí con calor, ya está, llegando el veranito. Tal cual, tal cual. Bueno, hermana, se viene la segunda jornada alemana ahí en el Santuario San José. Sí, antes la pandemia habíamos hecho la primera y bueno, ahora este año como ya podemos juntarnos algunos al menos, vamos a tratar de realizar esta segunda jornada alemana, uh-huh, o peregrinación alemana. También, sí, sí. Todo ha surgido por un pedido, una insistencia de varias familias de los alemanes, de cómo eso fue una colonia de alemanes del Volga y en San José. Entonces querían recordar algunas cosas y volver a reeditar un poco, sí, al menos una jornada de lo que era su vida hace 50, 60, 80 años, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo el gran deseo era poder en alguna misa volver a cantar los cantos en alemán, que uh-huh, la gente grande los recuerda mucho a esos cantos. Tal como cual. Se cantaba, sí, siempre, había un coro muy bueno allá en San José, uh-huh, de muchos hombres y algunas mujeres que siempre cantaban arriba en el coro con el armonio. Entonces el deseo grande era volver a una misa al menos en el año así. Sí. Pero bueno, tenemos la jornada completa ese día. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuándo será esta jornada del día? Es domingo. Bien. 24, a partir de las 11 de la mañana. Perfecto, perfecto. Ahí, bueno, va a haber un momento más espiritual, porque de reflexión, porque van a presentar las dos imágenes de la Virgen que eran propias de los alemanes. Sí. Que es la Virgen del Perpetuo Socorro. Sí. Que hay una ermita, un cuadro dentro del templo que ya estaba, históricamente estaba ahí. Sí. Y después la Virgen de Schwestern. Sí. Que está la ermita ahí a un paso del santuario, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, esas son las dos devociones propias de los alemanes. Qué así que bueno, se va a explicar un poquito eso, de dónde surgió, cómo es, ¿no? Y cómo todavía hay familias que mantienen esas lindas devociones. Sí. Y después el almuerzo, para los que quieran pasar el día, va a haber comidas alemanas y también lo típico criollo nuestro, ¿no? Empanadas, choripanes, sí, tortas, sí, sí, alemanas, pasteles. Y en la tarde, danzas alemanas. Mm. El grupo de aquí, el ballet Main Line, algo así, porque yo no sé pronunciar bien. Sí. Y a las 5 de la tarde la misa en castellano y alguna frase en alemán, y los cantos, algunos en castellano y otros en alemán. Perfecto, perfecto. A pleno ahí, entonces, para ya el domingo ir a ver toda esta jornada. Hermana, ¿cómo puede hacer la gente para contactarse? ¿Hay que reservar lugar y demás? No, no, no, es espontáneo. Perfecto. Todos los que quieran venir los estamos invitando a pasar el día en San José. Así que pueden venir a la hora que deseen. Siempre les ponemos a disposición algunas mesas, las sillas, el agua caliente para el mate, también se vende gaseosas, algunas cosas de esas. El templo está siempre abierto y bueno, ir visitando también los otros lugarcitos que hay, ¿no? Las ermitas, sí, y ahora estamos terminando de construir la carpintería de San José. Bien. Justo así te iba a preguntar, bueno, cómo iba eso, sí. Así que bueno, se puede hacer un recorrido, se puede participar en familia, así que todos los que deseen pueden participar. Perfecto. La misa la va a celebrar el padre Rubén Iperdinger, que es el párroco de Acha, porque él es de una familia de alemanes del Volga, él sabe bien tanto el idioma, el dialecto que tenían los alemanes del Volga, como el alemán original, ¿no? Sí. Entonces, él nos va a acompañar también ese día. Muy bien, muy bien. Hermana, por otro lado, bueno, otro evento que se viene, pero ya para el domingo 7 de noviembre, es la segunda moto peregrinación y moto asado, sí, por lo que leí. Antes tenemos el primero de noviembre, que es la peregrinación mensual. Bien. Que es el día justo de todos los santos y los difuntos. Claro. Ese día la misa va a ser a las 6 pero antes a las 5 es el bendición en el cementerio y responso en el cementerio por todos los difuntos. A las 6 la misa en el santuario. También pediríamos por todos nuestros seres queridos difuntos. Y luego el 7, el domingo siguiente, la moto peregrinación, que también hace 2 años que no la podemos hacer. Y ellos también lo hacían por separado, el moto asado, pero como no tenemos más fechas, porque recién ahora tenemos la posibilidad de reunirnos, entonces se hace las dos cosas juntos, moto asado y moto peregrinación. Después los que quieran pueden preguntar al teléfono nuestro para cualquiera de los eventos, pero si no, tanto en Santa Rosa, Pico, en la ciudad, en los pueblos, va a haber un coordinador para vender las tarjetas para el asado. Pero el que no quiera comprar la tarjeta de asado, también se va a vender choripanes, empanadas, esas cosas para la demás gente que quiere pasar el día sin comprar el asado. Tal cual. Lo demás es que nos gusta que el moto peregrinación y el moto asado sea también en familia. Siempre San José tratamos de que fomentar todo lo que se puede hacer en familia. Exactamente, exactamente. Hermana, muchísimas gracias por esta comunicación. Ya tenemos entonces cita pautada. Los esperamos con alegría para pasar juntos un lindo día junto a San José en este año que es el año dedicado a San José y que ya se nos acaba. Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias, María Esther, por esta comunicación. Nos estaremos viendo y seguimos en contacto. Muchas bendiciones de San José para todos. Gracias. Abrazo.